remind me of a man. What man? Oh, the man with the power. What power? Oh, the power of voodoo. Voodoo. Oh, you do, you do. You, do what? You remind me of a man. Bienvenidos todos. Malito, cuatro, cumplimos un mes. No puedo creerlo. Les voy a presentar, ya que cumplimos un mes, tenemos aquí invitados especiales y apariciones que no saben lo que va a suceder. Tenemos por aquí a Kaká. Saludos, Kaká. Saludos, Kaká. Y ¿cómo está público presente? Y al señor, y a Mr. Nickel, sigue gallazo, sigue gallazo. Y a Mr. Nickel, y a Mr. Nickelodeon Dagueto. ¡Saludos a todos! Y los de siempre, Gary, a Barney. Cumpleaños de Barney. Buenas, buenas. A Bulma y yo, Ash, salsa de tomate. A ver, vamos a hablar de un tema que son las excusas, hombres y mujeres. Experiencia de cacao. Estamos con público, a pilas. Comenzamos público. Con hombres, no como siempre. Sí, sí, sí, sí. Empezamos con los hombres. ¿Tú qué opinas, Gary? Una excusa que has dado. Primero comencemos con novias. No, para no verle a tu novia. ¿Cuáles han sido tus excusas para no verle a tu novia? Estoy... A tu exnovia, la novia que has tenido. La cualquiera que he tenido. Dale. A ver, una buena excusa que le he dado. Ha sido, ¿sabes qué? Estoy... Mi ñaño se queda solo. Esa sirve, esa sirve. Esa sí. Ver, mi ñaño está enfermo, mi ñaño está solo, mi mamá está deprimida, cualquier familiar en casa sirve. Es la que utilizó la del familiar, mi mamá se queda sola, mi ñaño pobrecito está solito en la casa, es chiquito, ¿no? Esa sirve. Eso. Tengo que dar... ¿Qué tengo, almuerzo familiar? Siempre claro, la familia es la mejor excusa para zafarse de una relación. O siempre alguien está enfermo. Siempre. También. Siempre. Siempre. O te coge el cansancio. Y en el caso de que hayan tenido otra chica en su vida aparte de su novia, ¿cuál ha sido la excusa para no verle a su novia? Y que no les cachen. La típica, la pelea. La pelea de la tarde. ¿Sabes qué? Estoy cansado. No te quiero ver hoy. Ya ve. No te quiero ver hoy. No, o sea, no te pones excusa. Ahí depende si eres descarado o no. No, excusa. Excusa. Excusa. Excusa. Excusas para cortar. Excusa. Vamos por ahí. Dagueto. No es fiel. Desde Nickelodeon. ¿Cuál ha sido tu excusa para cortar? No, dale, dale. Para cortarme una buena. Sin nombre, sin nombre. A mí, güey, una excusa para cortarme. Tú. Tú, alguien. No, eres luego. Ahorita las excusas quedamos. Y sin nombres. No eres tú, soy yo. Esa sirve, de hombre, esa sirve. No somos compatibles. O la clásica de discoteca. Ya están afuera esperando. Me tengo que ir. Ajá. Pero eso es para zafarte del vacile de una no fea. Mis papás no dejan estar contigo. Mis papás no dejan estar contigo. Bajé de notas. Eso es buenísimo. No me dejan salir. Bajé de notas. No, no, no, la mejor es... Es que me di cuenta de que no quiero dañar nuestra amistad. Oh. También pasa, también pasa. Eso es un clásico. Ese es ser hipócrita. La mejor excusa. Estoy jugando Sonic, no me jodas, chucha. Y eso lo dije en vivo. No. Estoy jugando. Habló GG. GG. Habló otro panelista, GG. No, no, no, a ver. ¿Pero por qué la pinche excusa? ¿Por qué? Ajá. Porque quiero estar solo. ¿Por qué hay que tapar algo? No, no, no, porque es fea o es gorda. Hay que tapar algo. O está amarrado o chap. No pegó, no pegó. Y si te cacha con otra más. Es el magre que en el que estás bailando colándole a tu pana. Es la clásica, tu pana la buena y vos la colándole la fea. Porque le debías. En el establo de Ale. Porque te va a pagar trago. O porque estás mamado. O porque estás mamado. No, eso ya eso ya entras nomás. No pones excusas. Ya, mamado todo se ve bueno. No pide permiso eso. Ahorita están tomando todos, yo estoy mamado, estoy en la puta. O sea, yo estoy en la puta. Bro. Pero censúrame la mala palabra. No, no, no, a ver. Yo tengo una excelente para excusa. Si te han llegado a cachar con otra persona, ¿cuál ha sido tu excusa? Es que siempre empiezas, no fui yo. Has de haber visto mal. Siempre empieza uno cara dura. Él no me besó. ¡También! Esa es la clásica, la mamá me besó, yo no fui. Yo solo puse la boca. ¿Qué dice? ¿Qué grande? Estaba mamado. Solo, es que ella estaba tras mí y yo estaba ebrio. No, no, si es que tú no me entiendes. La clásica es, tú me trataste mal, yo me despeché y estaba mamado. Y fue tu culpa. Fue tu culpa. No, otra culpa. ¿para qué te vas de viaje? Yo te llamé de mañana, quise salir contigo y me dijiste que no, que tenías almuerzo familiar. Esposa de mujer también le sirve. Y uno se va con otra. Pasa, pasa. Sí, cierto es. Tú también sales con tus amigos. También, esa es muy buena. Esa es muy buena. Tú también sales con tus amigos. Yo no te digo nada por tus amigos hombres. Claro, yo tengo mis amigas mujeres que también son. ¡Mujeres! ¡No! ¡No puedo creer! No, no, no. La mejor. ¿Qué excusa? Una excusa para irse de la casa de una mujer. Cuando uno tiene problemas gastrointestinales. ¡Uy, no! ¡Estás jodido! ¡Estás jodido! Me vinieron a ver. Mi papá está en la esquina. Ya tengo que irme. Tengo. Si es que. Eso es cuando estás sin auto. Cuando estás con auto es. Tengo que recogerle a mi mamá. Tengo que recogerle. ¡Ay! Sigue sirviendo la familia. A la familia nunca le va a pelear tu pareja. Nunca. Porque intenta ganarse. Eso es medio discutible, te dicen, bueno, siempre pasas con tu familia, pero más duro, no sé qué. Entonces, como que te dicen, ah, o sea, dame tiempo a mí también. Pero caca, no me hables a mí, háblale al micrófono. Que no te intimide, que no te intimide. Ya está la novia en el celular, ya está la novia en el celular. Ya está. Ya vente, ya es hora de... Teisteo, ¿qué excusa estás poniendo? Más claro. Que está haciendo brindis del cumpleañero de 5 años que no ha venido a Ecuador. Vaya. ¡Qué mejor excusa! ¡Es cumpleaños, Darly! ¿Qué más? ¿Qué otra excusa? ¡Trago! ¡Trago! ¡Trago, trago! ¡Aguante! No beban, ya saben, no beban. ¿Qué otra excusa? No beban y manejen. ¡Te canta, María! No, no, ¿qué otra excusa hay? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hola! ¡No, hombre! ¡No, no, qué otra excusa! ¡Está, nos meten el trago en el medio! ¿Cómo habla uno? ¡Chicas, ya, chicas! ¡Chicas, tranquilas! ¡El trago aparte! Ya, yo creo que la mayoría de hombres meten excusas es porque no tienen su propio espacio. No, qué sucio. La verdad no, yo en mi apartamento solo. Homosexual. ¿Qué excusa sabes dar tú, Ash? Yo. ¿Qué sabes si estás con una fea bailando por acolitar a tu pana? ¿Qué dices? Estoy con una fea bailando. Cierro los ojos. Él no mete excusa, esa sea la idea. Me voy a mi happy place en la mente. A 5 horas de Quito. Y entonces. Así es. Miami. Entonces, Papi Boy habló de ultratumba. No, yo creo que la mayoría de excusas para verte de una fea es ya vengo por el baño. Sí. Ya, no tiras, ya regreso. Esa es clase. No aguanta, deja a las mujeres para después. Ya vengo que me voy al baño. Entra cualquier amigo tuyo que está pasando y le pones para que baile con él. Y te también vas. Pasa. No, sí. Y simplemente dices, ah, es que mi amigo acaba de cortar con su novia, baila con él y te vas. También sale. Bueno, cuando están tres y le dices, no, no, pobre tu amiga que está bailando. Claro, es que las excusas sirven para desviar la atención. Entonces, si te quieren hacer a vos, simplemente desvías la atención a tu amigo. Le armas la tragedia. Se fugó de la casa, se peleó con la novia, acaba de cortar. Es una prepago, ¿verdad? De una, la suciedad, pana. Gary, ¿qué pasa? Gary, ¿qué pasa? Verás que Patty llega al siguiente programa y pone las cosas en orden. Otra vez te zarandea. Me pasa, sí. Sí, me pasa todo el mundo. Es que Patty no, le pone el puesto a... Gary. A Gary. No, las excusas son perfectas en todo momento. Dale un chilazo. Sirve para la fiesta, para chuma, para Basile. Esas son las excusas. Para novia. Para los amigos. Si no, de un cumpleaños. Bueno, eso sí es cierto. Un cumpleaños. Las excusas son complementarias. Usas a los amigos y a la familia para excusarte de tu novia. Usas a la novia y a la familia para excusarte de los amigos. Yo tengo un amigo. De Italia. Oye, saludos al mandingo. Marco Vinicio Bedoya. No, que no te toca la porcina, pana. El mandingo. Date una chancha, ¿ves lo que te pasa? El bandido. Todo el mundo te dijo que no. De Canera, Bulbis. A ver. Yo tengo un amigo que cuando uno quiere hacer un plan, le dice, ¿sabe qué? Oye, arma un plan para ver qué hacemos hoy. Y la típica excusa es, no, pana, no tengo el plan. Sí, sirve. No, es que a veces sí es verdad. O no estoy con el plan. No tengo plata, pero pedí pizza para ver películas con mi hermano. ¡Ah! No.

yo sé bien que tú, yo sé bien que tú ni te has dado cuenta de este muchacho al que madruga Dios lo ayuda. Y eso espero, pues me paso toda la noche por ti desvelado. Ay, nada más, tócamelo. Que algún día me pueda ver. Fíjate, yo te miro sin sentirte, yo te siento sin hablarte, yo te amo sin quererte, yo te quiero. Las palabras van al aire, las lágrimas al mar, pero el amor cuando muere, dime nena, ¿dónde va? Dime gitanita. Fíjate, yo te miro sin sentirte. Bienvenidos a la segunda parte de Maelito de Costa a Costa. Las excusas de las She Devils. De las mujeres. Bueno, estamos en la remiércoles con Cacá. Ricardo. Cacá. Ricardo. Estamos con Ricardo. Estamos en la última. Y empezamos con las excusas de las mujeres. No, hay una invitada especial. ¡Ah, una invitada especial! Ginny Chicaiza, de Lago Agrio. La bomba sexy de Lago Agrio. La bomba sexy de Lago Agrio. ¿Cuáles son las excusas? Vino con sus botas de cuero. Su minifalda. Yo diría taparrabo, mi pana. Y con taparrabo. Vaya ahí. Toda una shuar. Ya, porque me quitan. Pura pintura de chote. A ver, les pregunto, ¿cuál es la típica excusa de las mujeres? Es que somos amigos. Situación. Esa es la primera. Es que somos solo amigos. No quiero dañar la amistad. La típica excusa es: mi amiga está borracha, le tengo que cuidar, pobrecita. Ay, hijo de puta. Esa es la típica. Yo les tengo la historia de un man. Esa es la típica. Yo les tengo la historia de un man de Italia. A mí me hicieron que estaba saliendo con una prostituta un año. Y la excusa de la man para mí se fue, es que ahorita me di cuenta de que somos amigos. ¿Qué? Amigos, estaba bailando. Cacá estaba bailando, yo vi. Estaba bailando en plena, ¿cuál era? En ese tiempo... Football News. Estaba bailando en el Football News y me dijo, mi amiga está borracha, entonces la tengo que cuidar y ya regreso. Sí, claro, ya regreso, Javi. No volvió. Oye, si se aguanta. No volvió. Pero te dejó pensando en ella hasta ahorita, ¿no? La típica. La típica excusa de una mujer. Ay, no, es que estoy con alcohólico, estoy cansada. No. Le culpan a la pobre madre naturaleza por las huevas. Es entrar a la piscina, loco. Esa es excusa de piscina. Les da miedo mojarse. Eso es para no entrar ni a la piscina ni al mar. No quiero hacer un té en el mes. En el mar no sé cómo se vea, pero están con el mes. No saben que todavía que ya se inventaron los tapones, güey. Sí, no. No saben. Pero bueno, les dejamos con una anécdota de Ginny Chicaiza. ¿Alguna excusa? La mejor excusa, la mejor excusa. ¿Cuál es la excusa que has dado? Ajá. O sea, primero comencemos con lo que me han dado. O sea, no me han dado, pero van, yo sé que los hombres Ya hablamos. Los hombres no, ya nos caímos a nosotros mismos. No, dale chance porque los hombres dan. ¿Cuál ha sido la peor excusa que te han dado? Ah, estamos amarrados. ¡No! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Estamos amarrados! ¡Ah, estamos amarrados! ¡Ay, ve la crueldad de los hombres! ¡Suele suceder! ¡Suele suceder! ¡No, no, no! Es que ahí hay un punto que las mujeres interpretan que vacilar un free love es estar amarrado. ¡Exacto! Es que verás, el problema es que con ese movimiento intercultural de los gringos ya no se sabe qué está. ¡Ya no se sabe en dónde estamos, loco! O sea, uno hace algo pensando en una cultura y la madre está pensando en otra y ya. ¡No! ¡Yo les tengo una excusa buenísima! La típica de una mujer. Es que lo que pasa es que lo que tú y yo tenemos es tan chévere que no quiero destruirlo amarrándonos. Eso es verdad, eso. Sí, tenemos una amistad tan buena que para qué vamos a entregarla. Qué miedo arruinar la amistad. Claro, es que yo solo te veo como un amigo. Triste, triste. ¿Cuántas veces has dicho eso, Ginny? Muchas. O sea que andas cotizada si has dicho muchas. Otra excusa más. Una anécdota. Sí, una anécdota de la invitada especial desde Suiza. Ya no es Italia, es Suiza. Una de playa. De ley en la playa. De ley en la playa. ¿Alguna vez dijiste alguna excusa? Yo solo dije una cosa. Mira, una de las excusas que a mí me han dado es: ya salimos con tus amigos, ahora tenemos que salir con tus amigos. Eso se va a la verga, Sí. Tú saliste con tus amigos, ahora yo salgo con mis amigos. ¿Qué excusa? ¿Sabes cuál es la peor excusa que me han dado a mí? ¿Cuál? Yo sé quién eres y que te pasas jodiendo a todo el mundo. Que te pasas coqueteando a todo el mundo y mintiéndole que no tienes novia. A mí esa es la peor excusa que me han dado a mí. Ha de haber sido verdad. Nada, solterito estaba yo ese. Caca es fiel. Caca muy fiel, se quedó sin chullas. Es que es mi mejor amigo. También. Sí, eso es demasiado buena excusa. Sí, es que eres mi mejor. A uno le salva la vida esas excusas. Es que yo le conozco desde jardín. Y yo sé que él no tiene pipí. Me golpeé. Qué mal. Ash, por favor. Por poco el man es homosexual. Ajá, o sea, es mi amigo desde la infancia. Es homosexual. Tiene novia o algo parecido. A ver, Ginny, vea el comentario. ¿Los guapos no tienen novia o son gays? O son curas. ¿Es verdad o no es verdad? Sí. ¿Y qué excusa le das a cada uno? Simplemente, los hombres se bandean solos. O sea, sí. Los hombres se bandean solos. No, bandeate solo. No. Salud, Gary. Salud. Le suelto la posta a Cacá. Y bueno, la voz. Puta, Cacá ha sido argentino. Sí, no, se nos hace con el trago, se nos hace. No sé, che, yo soy argentino. Yo pensé que era brasileño. Es bueno. Pero dale, era copada. Harto cuncho. Y entonces, volvemos al tema. El problema es que Cacá no, sin chullas. No, excusa que dijo un amigo de un amigo. Se topó con brasileiras. Bailaban las manes, les bailaban. Y le dijo, no, estás hornado. Y la brasileña dijo, ¿qué chuchas es eso? O sea, ¿qué chuchas? ¿Qué chuchas es eso? O sea, ¿qué chuchas? También hay excusas de mamado que, o sea, no valen como excusas, más bien te delatan. No, pero estamos en mujeres. Es que esta vale la pena. Esta sí vale la pena, vale la pena. Entonces, a ver, yo creo que para la gente, esto le pasó a un amigo de un amigo que no está presente. No está presente. Lo que le pasó es, cuando éramos hace unos 5 años atrás, chamos todavía, no estoy tan viejo. Cuidado. Yo fui a su casa para sacarle permiso. Estábamos mamados. Pero me tocó pedir permiso a sus papás. Yo lo conseguí. Hasta que su papá le preguntó, ¿estás bien? Sí, papá. Pero hueles a trago. No, papá, tú tranquilo. He de haber pisado. ¿Qué excusa, por favor? ¿Qué excusa? Me regalaron. Esta es la típica excusa de mujer que llega a la casa. No, pana, yo usaba eso a los 12 años. Me regaron. Él me besó. Él me regó. Es que me fuman, ya no es culpa. Es que me fuman. Está mal, te consumen. Está malita. Te prenden y te consumen. La señorita Chicausa, que nos cuente. Chicausa. ¿Qué excusa le dio? Cuidado con el apellido. ¿Qué excusa le dio Whittington cuando terminó con usted? O Ángel Guaraca, ¿cuál fue? Vito Muñoz, güey. Sí, sí, Vito Máximo Muñoz. Escalera. ¿Cuál fue la excusa cuando o le segundo a grosero? Alguien feo. DJ El Maco. Tú no. ¿Cuál fue la excusa? Ya él que quería hacer... a ver. Oye, usa la mía, la tuya, de todo, loco. Todavía te vienen a ver. Copian, es que nos copian, no vale. Sí, después ya me vienen pues a ver. Data. Está en la puerta. Yo tengo unos amigos que cada vez que están con una fea, llámese fea a que tenga un orco, minotauro, bagre, pescado, ballena, tres ojos, la más guapa del grupo, mutante, el moco, mutante, sapo, gemelas. Yo creo que la peor es cuando te toca acompañar de un amigo a bailar con la guapa y a ti te toca la fea. Es triste. ¿Qué te toca hacer ahí? Tu amigo a la guapa y tú, buen pana, entre comillas, te toca la fea, la gorda, la... La fea. Bronto bagre. Pensé que ¿qué haces hermoso ahí? ¿Qué haces? Dices, me llamo Carlos Ocampo, mi número es 098 21 21 38. La clásica que hacen los hijos de su... Apréndanse el nombre y el número, les va a servir. La pregunta es, ¿por qué las feas dan excusas? Eso está... ¿Por qué las feas dan excusas? ¿Por qué? ¿Qué típica gorda que está ya sudando, que apesta? Todavía más la gorda que tiene la osadía de ponerse pupera. Viene, le saca a bailar. ¿Dónde estás farreando, loco? Por hacer horas comunitarias de la universidad. Sí. Yo he hecho la de sacarla a bailar. Discotecas, dice, yo he hecho. Y viene y te dice con esa voz de sudor, a medio respirar porque está gorda. No, dice, gracias. No, gracias, estoy bailando con mi amiga. ¿Qué has sentido cuando la gorda fea que tú le acuerdas a tu amigo y te dice no gracias? ¿Cómo te come un...? Oye, a mí me late para pegarle un puñete y meterle un gimnasio. Yo a veces he sentido todavía más esta gorda fea y me dice que no para bailar. Pero si le estoy haciendo un favor a la hija de... Dele ahí. De eso, toditos nos vamos a... al espejo a ver qué anda mal, por si acaso. Acá, por si acaso. Eso es lo peor, la vanidad nos gana. ¿Qué pasó? Comería mucha mayonesa. ¿Qué pasó? Me zafó un montón de la camisa. Me salió acné. La regueta está bajada. ¿Qué me pasó? Me despeiné. Ay, no puedo más. Pero a ver, señorita Chicaiza, otra excusa de las mujeres. Otra, a ver. Entre es amigas. Que estoy bailando con mi amiga, no quiero dejarles. Esa es la clásica. Y la que una vez le cuento la historia, yo estaba en la discoteca, me dijo, estoy bailando con mi amiga. Y le dije, ven, no te hagas la hija de... Y la mato y la mato y me regresa y me dice, cuidado, respeto. No, yo tengo una... ¡Fea, huevón! Yo tengo una historia olímpica, ¿verdad? Un amigo, no voy a decir su nombre, era medio feito. Y entonces, vamos a farrear, ¿no? Entonces yo salgo a hablar con una tipa. Y él se acerca a una, más o menos, ¿no? Le saca a bailar, porque él estaba solita en la barra. Va y le dice, disculpa, ¿quieres bailar? Te invito a un trago. ¿Y sabes lo que dice el infeliz? ¿Qué dice? Es que no me gusta bailar. Es que esto, ¿qué haces aquí? ¿Qué carajo hace aquí? Es que es de... ¡Salud, Van Buren! ¡Salud, Van Buren! No. Ahí sí cabe mencionar la excusa de hombres, la de hombres. Tengo un amigo de un amigo. Es que siempre sirve, si no ya saben quién es, loco. Que no está presente. Que no está, no, es si no está presente, no está presente, estás lejos, Van Buren. Estamos en la playa. O sea, fuimos en mala época. Habían dos mujeres y nada más. Y éramos 30 hombres, creo. No, literal, 30 hombres. Bulma, ¿sabes cuál es la pata de chica que usó para zafarse? Estoy amarrado. esta es la mejor excusa. Estás bailando con la fea que no sé qué, colándole a tu amigo y dices, no, sabes que estoy amarrado, de ahorita me llamó mi novia. Me está mordiendo el cuello. Es que sí, las gordas muerden el cuello. Ay, qué asco. Las gordas no se aguantan al codo. Comen antes de hora, ja, comen antes de hora. El podcast debería llamarse las gordas. No le guste. No le ¡vaya caca! ¡Salute! No llegan, ¡salute! No llegan al jugador del Gárnica. No llegan, no llegan. No llegan a la salsa pitufo. ¡Qué asco! Oye, así se llama, no es mi culpa, yo no le bauticé así. Focus. Ginny Chekaisha. Ginny. ¿Cuál es el apodo? Igual. Ginny con I. Con I. Doble L-I-N-I. Ginny. Ginny. Chi Kaisha con Q de Kaisha. ¿Con qué pasa? Con Kaisha y con Z. Ah, con Z de Kaisha. Qué bestia. Y bueno, te cuidado con las Taisas. Tenemos un amigo. Es amigo de un amigo y si es parte del programa, no está presente. Bueno, mejórate. Me sacó a bailar un guapo, pero tú estás amarrada. ¿Qué le dices? Dale. No, estamos buscando excusas. No la había más fácil. Bueno, amor. No, pues no, sí. Yo tengo un amigo que se llama Barney. No está aquí. Bueno, y el Barney bueno. Que desapareció. Barney estaba sin sí, no, no, no, no. O sea, la verdad es que Barney se fue al baño con una chica y ya no vuelve. Estaba festejando el aniversario de Malito. Es que no, y su cumpleaños. Es que no hay puerta en el baño. No, por favor, búsquenle a. Ahora sí, yo creo que llegó el momento de hacerlo. Las excusas con las que las mujeres nos han cortado. Comenzamos, Gary. Puta madre. La más chistosa. Y no mediten no. Ese. Estoy bailando con mi amiga. No, cortar. Ah, de cortar. Verá, no, claro. Yo tengo una excusa que me dijeron. Yo quería cortarle una man. Y la man me dijo. Y te ganó. No, la man me dijo, no me cortes que estoy embarazada de ti. ¿Sí? ¡Oh! Excusa para seguir. Excusa la para seguir. Dijo, tengo uno en el horno. Esa creo que fue la peor excusa de todas. Y no era pizza. No era pizza. Estaba cocinando un gallinazo. La peor que le ha dicho a Cacá es. No, ahorita yo estoy en una época en la que quiero salir con mis amigas y mis amigos. No, se fue puro. Quiero perfecto. Probar de todo, estoy joven. Eso, de otra palabra fue. Ya esto. Me voy a Suiza mañana. ¡Oh! Más de nada, usted igual, o sea, estoy muy joven, que no sé qué. No. Pero estaba muy joven. Es que vos que te metes con niñas, pana. ¡Dagueto! ¡Silencio! La típica excusa. Estoy en épocas de experimentar nuevas ¡esa! Cosas. ¡Esa! ¡Oh! Bien fea, esa sí te tocó bien fea. Muy joven, que tengo que vivir, que no sé qué. Que tú eres mayor a mí, tengo que seguir experimentando cosas que tú ya viviste. Entiéndeme, por favor. Eso mismo es que tú ya viviste, que ahora me toca vivir a mí, que no soy egoísta. En épocas diferentes, no era una recta. Una excusa, no eres tú, soy yo. Eso es como la verga, weón. Eso es como la verga, ¿qué clase de persona te dice no eres tú, soy yo? O sea, ¿qué eres, güey? A mí me dieron, estoy bajando en notas, loco. O sea, yo iba a decir eso, pero no quería cagarte, pana. O sea, ¿qué eres? Un Sharpay, huevón. O sea, ¿qué mismo, un Sharpay. Me llaman Puff, por favor. Se llama Puff. Cojonas, cojonas, por favor. Frank, se llamaba Pug. Sí, ese Frank vale verga. Arañita está por atrás, el echado de Gary. Por favor, Gary. Por favor, ¿qué? Gary está muriendo, Gary está muriendo. Se están escuchando, llamen a 911. Otra vez, por favor, oportunidad para Chicaiza. Chicaiza. Suma con laude. No, no, no. Un momento de Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich la más, otra la excusa más chistosa. Otra más. Otra, la más chistosa, sí, la que había dicho, esa, la man ni fregando. Sí, me claro, la más tarada. Que digas, ese man no me cree, pero igual la, la pasó. No me cree, pero vale, porque yo con el man, no. Ni yo cagando. No me amarro si no me caso. Al tarado que le haya caído eso, suicídese de paso. Por favor, por favor. Suicídese de paso. Solo físico. No, esa es la de uno. Lo nuestro no es amor. Lo nuestro no es amor. Nunca te dije que te amo. Tenemos un invitado especial. Es que no amas a Dios. Tenemos. Oye, ahí sí te tocó duro. Yo tengo el amigo de un amigo que le cortó solo porque se hizo evangélica. Duro. No, en nombre de mi amigo. En nombre de mi amigo. Podría decir que pasó que esta chica, dejemos de nombrándose como la Pate Cumbia. ¿De mi amigo o la de mí? La Pate Cumbia. ¿De mi amigo o de la Pate Cumbia? Pate Cumbia, ya te hemos saludado antes. ella se volvió evangélica y decía que no quería operarse de la Pate Cumbia porque Dios le iba a curar. Entonces mi amigo se amarra y ella coge y cuando cumplen un año, en vez de darle un regalo, porque era un año, le da un peluche de Fibeca, con todo y factura y la funda de Fibeca. Me consta, yo vi ese peluche, el amigo de mi amigo me enseñó, le tomé fotos de ese peluche, Dios mío. ¿Quién regala un oso púrpura, loco? Con un mameluco rosado y un corazón rojo. Hablando de regalos, no, esperen, esta se merece y un bonete amarillo. No, esta se merece silencio. No, entonces ya digo, no, espérate, déjame acabar mi historia, paréntesis. Entonces, no, la historia de mi amigo. Ella, tío, ¿era un amigo? Era un amigo. María, te encanta. Entonces, coge y ella le dice a mi amigo, yo no puedo estar contigo si no te vuelves evangélico. Y si no vas conmigo a la iglesia por lo menos dos veces por semana. Anillo de pescado. Tío, bueno. Sí, eso fue un regalo de año con anillo de pescado, camiseta de pescado, correa de pescado. Era más cercano a un Flanders. Yo no era pescado y era de él, tío. Ahí se fue a la verga. ¿Sabes qué hice? ¿Qué hiciste, tío? Sticker de pescado para el carro. Normal. No, mi amigo se paró, dijo que se iba al baño y no volvió más y ella pagó la cuenta. No, pero hablando de regalos, yo tengo un amigo. La verdad. Yo tengo un amigo de un amigo. ¿Pasó? Que regalo de primer mes, le dieron el típico regalo de tío. En 31. ¿Cuál fue? Un llavero. Verás, llavero con de la empresa. No tenía empresa, no tenía empresa. Me tocó a mí. Ginny, ¿cómo hubiera reaccionado tú si te daban un llavero del empresa? O sea, yo no di excusa. Me tocó poner la cara de cojudo nomás. ¿Cómo hubiera reaccionado tú, Ginny? ¡Moment! ¡Chao! No. ¿Cómo hubiera reaccionado tú? Si me dan un llavero de la empresa. No, no era de la empresa. Sin tarjeta, nada. Un llavero. Llavero y esfero en un paquetito. Yo quiero fallar. Mi amigo dijo, eso es justo lo que necesitaba. Para qué bien pensado. Qué bestia. ¿Qué hubiera? Eso es lo que decían mis amigos y mejor ni les sacaron. Calma. Salud. Por el cambio del viernes. De hecho ya es viernes, ¿no? Es viernes, ojo. No. Estamos llegando a jueves. Para nada el viernes. Momento. Jueves nomás. Momento. Yo tengo aquí un presente, un invitado que está aquí. Es el señor. Un señor. Cuidado. ¡Vampiro! ¡Vampiboy! El señor Patulín. Pero un momento, antes de que hable el señor Vampiro. No, tengo que concluir. Un momento, antes de que hable el señor Vampiro, ¿qué hubieras dicho tú, Ginny? Si te decían. ¡Vampiboy, su turno, Vampiro! ¡Haga tu risa! El conde Pátula, Vampiboy, tu excusa y la excusa que te han dado, las mejores, y con esto matamos la noche. Pero ven, acá. La que has dado primero. Para cualquier cosa. La mejor excusa. ¿Qué pasa cuando uno tiene ganas de, ustedes ya saben qué? Dale, sexo. De sexo. Eso es lo que quiere. Es lo que le dices a tu con. Por eso nos escuchan, porque no tenemos pelos en la lengua. ¿Qué le dices en la mano? Sí. Vos, sí. En la mano sí tienes pelos, basura. ¡Basura criminal! Vaya, vampiboy. ¿Qué le dices a tu booty call o a tu novia cuando tienes ganas de sexo? Quiero la prueba de amor. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Señorita Laura, Miss Chicaiza habló. Oye, levanten el bulto. Señor, no, Miss Chicaiza habló. Miss Chicaiza habló. Pásale la de Bacardí. Al señor. No, no, no, no, no, no. Ya no le pases el trago. Dame eso. Dame. Bueno, vampiboy. No, ¿cuál fue la excusa que te mandaron? No, ¿cuál fue la que mandé? Ajá. Puta, vas mal entonces. Ay, sí, vas de retro, pana. A ver, Gini, eso Gini. Fijo fue con pájaro azul. Eso va con pájaro azul adentro. Tenías el pájaro con frío, maricón. No usaba medias, weón. Tiene los pies fríos. Gini, Gini, una pregunta interesante. ¿Qué pasa si te decían, tengo novia? ¿Qué decías tú? Pero tengo novia, ¿cuándo? Bailando, después de un mes de conocer, después... No, o sea, cuando ya estabas lista para vacilar. Estabas en el baile. O sea, tú decías, en el casi vacile, y decías, no sabes que tengo novia. Y tú ya con todas las ganas adentro. Es que eso nunca va a pasar. Sí. No, ¿por qué no? Se va... Ya te vio con mala cara, ya te vio con mala cara. A ver, te digo, yo tengo novia, estabas casi en el vacile. ¿Qué dijiste tú? Yo no me meto con amarrados. Pero te ardió, te ardió, te ardió. Pero te fuiste al baño a chequearte también. ¿Qué pasó conmigo? Fue el maquillaje, se me corrió, me despegaré. Amigas, momento, al baño. Mi amiga es una mofle. También suele suceder. Es muy común. Hay mujeres y el señor Jeje no me va a dejar mentir que aunque le digan, dale. ¿Saben qué? Estoy con novias, le llaman a uno. ¿Sí o qué? Le llaman a uno. ¿Y qué excusas pones, Gary? ¿Qué excusas pones, Gary? Que le embaracé a otra, weón. Y que no es tu novia. Este ya está de oficina. Pero el señor vampiro no dio la excusa que le ha dado una mujer en su vida. Vampiro, venga acá. Claro, vampiro ya votó la excusa de los hombres. ¿Cuál es la excusa que te ha dado una mujer? Dado. ¿Qué mandado? Sí, la que sea. No me vengas hecho el rico que no me andas de excusas. Las niñas grandes no lloran. Démonos tiempo para ver si te amo. ¡Wow! ¿Qué? LOL. LOL. ¿La que te... ¿En serio? ¿En serio? Si es en serio, aquí termina el programa, señores. No, no. Déjame extrañarte. ¿Qué persona te corta para ver si oye, te amo? Oye, qué asco de excusa. Así déjame extrañarte. Oye, ¿qué persona te corta para ver si te amas? Los hombres también son bien malos. Nosotros no nos, o sea, nosotros no extrañamos. Pero los suizos son más malos que los de aquí, entonces. No, no, no. Los suizos. No, tú vienes del lago agrio. Tranquila. Es que lo que pasa es que ella se fue sin visa. Exacto. Esa es la debida a la que le pegan. Claro, ella misma. Y volvió casada. Y ahora sí tiene la visa. Esos suizos son petroleros, güey. Esos suizos son petroleros. Ellos tienen la billetera guapa, ojos azules son rubios. Los suizos petroleros. Y te ganaron, ojos verdes, billeta. No. Yo tengo un amigo que le dicen Ricardo Cacá. Por favor. Siempre confóndate a eso. No, yo no quiero. Yo estoy en la verga, weón. Pome. Pero dale, continúa la historia, Gary. A mí el peor pretexto que me pueden poner es: mi amiga está chumada. O sea, eso es un gusto. Sí, también es nuevo. Nueva colita, clic, clic. Suele suceder. Y ahí no es que esa. Déjame decirte una cosa, que es otra cosa. Because don't cry. No me pongas emo. No. Mi amiga está chumada. Por ende, me pego al mejor amigo de mi amiga. No, porque luego les va dando con algún cojudo pelucón que está ahí con camisa y es dueño de la discoteca alguna pendejada. No, es que ahí viene la excusa a la que ya repetimos. Es que es mi amigo. Le conozco desde hace años. No es mi amigo. Es que ya me estoy yendo, pero me sacó a bailar justo cuando ya estaba en la puerta. Pero bailo. También pasa. Pero bailo cuatro canciones de Macha Andari. Ajá. La típica. Y esta sí va con furor. Y creo que con esto voy a acabar yo. Pasa que. Ah, esto sí, silencio todo. ¿Verdad? Dele. Si tú ves a una persona disfrazada de policía, ¿qué dices? Policía, ¿no es cierto? ¡Policía! ¡Huye! Pero hay mujeres que se visten de zorras. mujeres. Oye, oye, escucha, escucha lo que dicen, stripper. Pero si hay mujeres que se visten de zorras. Matrícula. Ojo, ojo. Pero si hay mujeres que se visten de zorras, uno se acerca, intenta algo y va a decir, no soy zorra. De ¿por qué carajos estás vestida así? Oye, ¿y dónde está Barney, weón? Está perdida con la vestida de policía. Dele chance, dele chance. Está pidiendo papeles. Yo, mi opinión es que la peor mujer es la que va con minifalda, pupera, así que va. Yo quiero agarrarme hoy día. La gorda, sudada. No, ni siquiera eso, la que va vestida de puta. Y luego te dice, estoy amarrada, estoy cuidando a mi amiga. O sea, la que va vestida de puta y luego no quiere nada. La que va en busca de agarre. Pues por eso digo, un policía no es policía porque está vestido así, carajo. Claro, esa era la mesita. Si me pide la mesita matrícula, le voy a decir, usted no es policía, usted es una puta. Me voy. Dale, sirve, sirve. Licencia y matrícula, señorita. Licencia y matrícula. Hay bajas de escote. Deme las placas. Y le enseña los dientes, weón. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Un mes aniversario. Haga propaganda, ya vamos a hacer en otra página más. Qué bien, qué bien. Vamos a otra página. Nuevos inventados para la siguiente semana, ya saben, siempre con nuevos ustedes. Inventados. Es que nuevos siempre inventados. Son inventados, mi pana. Dejen de valer Ortega. Vamos a salir en que viva. Todos valimos Ortega en el canal. Inventados, inventados, siempre. Vamos a salir en que viva la chachara.com. Chequen en Google. Ya saben, ¿saben? Ah, tenemos nuevo link. Sí, me vivo. No, ya tenemos dos los sponsors. Viva. Ah, jura, yo no sabía. Pasarás la plata, y la señorita Chicaiza ya que se va de nuevo a las Españas a trabajar vendiendo empanadas de morocho. Recuerda este momento. Oye, son buenas las empanadas. Buenísimas. Y eso, o sea, como para ir a visitar o no pega. Recogiendo lechugas en. Recogiendo brócoli, lechugas. Brócoli, recogiendo brócoli en Suiza. Brócoli, brócoli, brócoli. ¿Qué tal ese brócoli? Señorita Chicaiza. Buenísimo. Por favor, compren el brócoli de. Full ojo verde, wey. Y no soy yo. Bueno, chicas, chicos, eso no digo a menudo, eso no digo a menudo. Chicas, no, solo tengo una chica, así que chica y chicos, con ustedes nos despedimos. Que pasen bien, dejen de valer, gracias. Hasta les queremos. Que avancen nomás, emborráchense. Pasen bien, pasen galán. No, no le hagan caso. Chupen suave, chupen suave. Valgan Ortega, valgan Ortega. Puro Shumiki. No. Si conducen mamados, llamen a Bulma, la abogada soltera, les asisto, tranquilo. Voy a asumir que igual servicios a un precio módico, que el precio único es en el bus, en el transporte, en el que ocurre diariamente. No entendí nada, mi pana, pero con ustedes, ¡chao!